el verde de las mañanas. Solo los dos, solo los dos, cruzaremos juntos este mar para llegar a nuestra cabaña llena de felicidad. Tengo en Cartagena botella y una cabaña. Vamos mi amor, vamos mi amor, y verán las flores al verde de las mañanas. Solo los dos, solo los dos. ¡Huele! ¡So! ¡Vamos a la carrera, mi amor! ¡Así, amorcito! Vamos mi amor, vamos mi amor, y verán las flores el verde de las mañanas. Solo los dos, solo los dos, cruzaremos juntos este mar para llegar. Qué feliz seremos, yo sé que te va a gustar. Tengo en Cartagena un bote y una cabaña. Vamos mi amor, vamos mi amor, y verán las flores el verde. Solo los dos, sí. Dime que sí. Llévala. Cruzaremos juntos este mar para llegar a nuestra cabaña llena de felicidad. Tengo en Cartagena un bote y una cabaña. Vamos mi amor, vamos mi amor. Tengo en Cartagena un bote y una cabaña. Vamos mi amor. Vamos, mi amor.